Oscuro. Oscuro. Hondo. Hondo. Hondo. Hondísimo. Oscuro. Oscurísima. Oscurísimo. Oquedad. Ojos fijos. Ojos ojos. Ojos horribles, horrorizados, horror, horror, ojazos, ojos oscuros observan. Ondean, ojerizos, hostigan. Obstruyen. Obligan. Oponen. Oprimen.